Nuevo llamado a resistir en defensa de Lutze Gaz. Lutze Gaz, o como se conoce entre las activistas, el ZAD, Zona Defender Lutzi, es el campamento forestal que aún continúa para defender ese pueblo y el bosque de ser engullidos por la inmensa mina a cielo abierto de Garzweiler. Su desalojo fue anunciado para este mes de enero, por lo que las activistas han hecho un llamado a acudir a apoyarles y defender esos pueblos y el bosque. Desde aquí, desde Euskal Herria, País Vasco, nos sumamos a su llamado y seguiremos los pormenores. Lutze Gaz lebt, Lutze Gaz vive. Como informan desde el ZAD, desde el 2 de enero hay mucha policía en el lugar y algunas barricadas ya han sido despejadas. Según las activistas, la policía y la empresa RWE empiezan a construir infraestructuras en el lugar con el propósito de cercar el campamento. Entienden que una vez se construya la valla será mucho más difícil acceder y sumarse a la resistencia, cosa que esperen finaliza estos días. También ya han iniciado el envío masivo de policías, 1,000 por día. Por ello han llamado a todas las personas que puedan a acercarse y unirse a la ocupación de Lutzi. Prevén que el intento de desalojo dure entre 1 y 6 semanas, pero son también optimistas y esperan conseguir gente para continuar ocupando el bosque y protegerlo. Las activistas han ocupado algunas de las casas que todavía quedan en pie, mientras otras muchas personas se concentran en los pueblos de Holzweiler y Kellenberg en el campamento Unser All, todas nosotras. Una vez más, la estrategia es clara. Como la ocupación misma del bosque, la idea será bloquear la maquinaria e impedir la llegada de nuevas unidades policiales de forma pacífica, solo con la presencia humana y usando distintas fórmulas como trípodes y postes, barricadas y demás. Ver artículo sobre el tema. Para ello también se precisa apoyo exterior para hacer llegar provisiones, materiales, etc. Y cómo no, protesta desde fuera también, contra RWE y contra la hipócrita política energética y climática alemanas y europeas. Porque como desde hace tiempo denuncian las activistas climáticas alemanas, grupos como Ende Gelände o esta ocupación misma, estamos ante un gran caso de hipocresía climática. RWE es una empresa energética pública, pero que mientras reitera un discurso de descarbonización, continúa la quema de carbón, en este caso lignito, y su extracción. La mina de Garzweiler es de las mismas características que la más conocida de Hambach, por las acciones, ocupaciones y anteriores resistencias. Es una mina de lignito, carbón, marrón. Como Hambach, Garzweiler pertenece a la empresa energética RWE que utiliza este lignito en sus centrales de Neurath y Neurenpen. Y como Hambach, se ha convertido en referencia y objetivo del movimiento climático que ven en su explotación el vínculo directo de la responsabilidad climática de su país. Esta nueva fase de explotación tiene como objetivo el extraer 600 millones de toneladas de lignito. Como Hambach, sus dimensiones son descomunales. Hambach es de 43,8 kilómetros cuadrados, con un área total designada de 85 kilómetros cuadrados, y Garzweiler 1 es de 66 kilómetros cuadrados, mientras que Garzweiler 2 es de 48 kilómetros cuadrados, a aumentar ahora, pues se inició en 2006 y todavía prevén que continúe su explotación hasta el 2045. Y como Hambach, a gran profundidad, unos 500 metros de profundidad. Como Hambach, va engullendo todo lo que se encuentra a su paso, desde bosques y ecosistemas a pueblos o incluso autopistas, impactos que se añaden al climático posterior correspondiente a su quema. De hecho, su nombre, Garzweiler, corresponde a un pueblo que engulló y cuyos habitantes fueron reasentados. Esta mina a cielo abierto está a pocos kilómetros de Hambach, también en Renania del Norte-Westfalia. Está pegada a Honeukirch, de 4.000 habitantes, y muy próxima a la ciudad de Erkelenz, de 43.492 habitantes, a la que pertenece Lutzerath. Más de 30.000 personas fueron desplazadas a principios de la década de 1980 y ahora, en la segunda fase de Garzweiler, se incluía el traslado de 12 pueblos más y la reubicación de otras 12.000 personas. En 2018 fue el turno de otros 900. Y se procedió a la destrucción del pueblo, incluida su iglesia y molinos eólicos. En Renania ya se han reasentado a más de 45.000 personas en las minas de lignito a cielo abierto y se han destruido más de 100 localidades que incluyen patrimonios históricos y artísticos. Y como Hambach, el avance de la mina de Garzweiler ha sido resistido tanto por los habitantes afectados como por el movimiento ecologista y climático. Uno de los últimos habitantes a ser desalojados, Eckhard Heumann, presentó una denuncia judicial. El tribunal de Aquisgrán falló en su contra, pero Heumann acudió al Tribunal Administrativo Superior de Münster. RWE esperó hasta que el tribunal hiciera pública su decisión, con lo que el avance minero se pospuso. Aparte del efecto en esas personas, tenemos que tener en cuenta que este desplazamiento supone también la pérdida de un patrimonio histórico y de formas de vida rurales, de valores que suponen niveles de sostenibilidad mayores que los que se imponen ahora. Toda esta destrucción se fundamenta en una antigua ley minera alemana y en la decisión del gobierno de que es de interés público extraer el carbón para producir electricidad. Greenpeace tilda esto de absurdo. Como bien dicen, la protección del clima es de interés público, porque ninguna fuente de energía es más perjudicial para el clima que el lignito, y manteniendo su dependencia a esta fuente de energía, Alemania está incumpliendo con sus compromisos del Acuerdo Climático de París de 2015. En 2014, el 27% de la electricidad de Alemania procedía de centrales eléctricas de lignito. El lignito contiene grandes porcentajes de carbón con hasta un 70%, ya que es un carbón en su primera fase. Por ello también tiene una densidad energética menor que la de carbones negros más duros, solo unos 18 megajulios por kilo. Mientras, RWE es una de las empresas de mayor impacto climático, sobre todo por su producción eléctrica a partir de carbón. En 2018, RWE fue el mayor productor de emisiones de dióxido de carbono de Europa. En un intento de lavar su imagen, sí que está invirtiendo en renovables e, irónicamente, anuncia que nuestro objetivo es claro, ser neutros de carbón para 2040. La ironía es aún mayor porque en septiembre de 2021 se reveló que RWE se encuentra entre varias empresas de combustibles fósiles que demandan a los gobiernos por promulgar políticas contra el cambio climático. De esa forma, RWE demandó al gobierno holandés por 1.600 millones de dólares por su decisión de eliminar gradualmente y cerrar centrales eléctricas de carbón. Desde el movimiento ecologista, se alega que RWE nunca realizó un estudio de evaluación del impacto ambiental para explotar estas minas, porque cuando se hicieron en la década de 1970 no era obligatorio. Desde 2012, ecologistas han protestado contra las minas de RWE de Hambach por su conexión directa con la producción energética y de emisiones. En noviembre de 2017, la rama alemana de Amigas de la Tierra, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Bund, demandó a RWE en el Tribunal Administrativo Superior de Münster, que dictaminó poner fin a la tala del bosque de Hambach. Supone un gran acto de hipocresía decirse responsable contra la emergencia climática y, además de quemar carbón, arrasar los existentes bosques autóctonos y milenarios, verdaderos sumideros de carbón. Este año, coincidiendo con la cumbre climática de Bonn, COP23, varios miles ocuparon la mina deteniendo su actividad. La misma acción fue replicada en octubre de 2018. En julio de 2019, RWE fue fuertemente criticada en los medios de comunicación por su gestión del conflicto que supuso la ocupación del bosque de Hambach, de gran parecido con el actual de Lützerath. Una orden judicial impidió más talas a finales de 2020 para estudiar si infringía la normativa medioambiental de la Unión Europea. Después del desalojo de Hambi, la ocupación en defensa del bosque de Hambach en 2018, las activistas se trasladaron a Lucera y ahí seguirán. Encontrarás más sobre la resistencia de Lucherath y similares en este otro artículo de A Planeta, Resistiendo con los bosques desde las copas de los árboles.